En cambio, estos seres exclaman: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Aunque todo el cielo está involucrado en el ministerio del amor de Dios y la salvación para este mundo, los seres celestiales alaban la santidad de Dios. Como seres sin pecado, se maravillan ante su santidad, pero no se esconden con temor como lo hacen los seres caídos. En las Escrituras, en todos los encuentros humanos con lo divino, lo que vemos es que, frente a su santidad, los seres humanos se ven como realmente son, y eso es temible. En la Biblia, cuando las personas se encuentran con Dios, no hay aplausos ni cantos frívolos, sino un arrepentimiento personal profundo. Cada uno admite su culpa personal sin excusas y sin referirse a otras personas. ¿Cuán diferentes serían nuestras palabras, vidas y actos si todos viviéramos con el sentido constante, no sólo de la presencia de Dios, sino también de su santidad?